que se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie. Porque ella vive encerrada, ay, porque, como la que está en la cárcel, porque no tiene familia, ni perrito que la ladre, ni nadie que la divierta, ni risa que la acompañe. Del porqué de este porqué, la gente quiere enterarse, cuatro suspiros responden, y no los entiende nadie. Y no los entiende nadie. Yo soy la otra, la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar, y mi alimento escondías con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Las malas lenguas, las que una noche vinieron, ay, ¿por qué?, a leerme la sentencia. El nombre que te ofrecía ya no es tuyo, compañera, y azaré y velo blanco se viste en la queja. Cumple con lo que ha firmado, que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar, y mi alimento escondías con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Quiero.